Hace ya unos cuantos días que entrevistábamos al alcalde de Cascante, al señor Alberto Añón, que nos comunicaba estas novedades que se estaban encontrando los vecinos al ver duplicado por 100 el tránsito de los camiones en la nacional que une con la AP68 debido al acuerdo del Estado con la Comunidad de La Rioja, por el cual los camiones no pagan ese tránsito por esa autopista y por el cual si no son denunciados porque no les permiten transitar por la 232. Alberto Añón, gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, agradecidos que me hayáis permitido participar en vuestro programa y nada, pues a ver si tenemos la posibilidad de solucionar este problema con la mayor celeridad. Un problema que os despertabais con los vecinos cuando así os enterabais, porque eso también se ha demostrado. Guzmán Garmendia, parlamentario del Partido Socialista, le preguntaba al consejero Ayerdi a ver cuándo se había comunicado esta medida al Estado y el vicepresidente económico Ayerdi informaba que había sido en el mes de mayo-junio del pasado 2017, que es algo que a los alcaldes riveros os ha molestado, que al final lo podrían haber comunicado. Sí, efectivamente, también por parte de Alberto Catalán Higueras, de Unión del Pueblo Navarro, hizo también una pregunta al mismo gobierno de Navarra, en donde se le preguntaba si era conocedor el gobierno de Navarra de esta prohibición, por la N-232, y efectivamente lo que el señor Manu Ayerdi contestaba que era desde finales del mes de junio del 2017, cuando ya se le remitió al mismo gobierno de Navarra el tema de lo de las limitaciones que iban a sufrir y las bonificaciones de peajes por los tramos. Indudablemente eso conllevó y que a partir de diciembre pues tuviéramos estas limitaciones. Bueno, yo lo único que puedo decir es que estamos en aras de que se solucione. De hecho, recientemente el Ministerio de Fomento ha emitido un comunicado, pero lo que quiero entender y espero que el Gobierno de Navarra esté a la altura de las circunstancias, que no lo deje. Sabemos que el 4 de enero ya se mantuvo una reunión reunión bilateral entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra. No queremos que ahora se quede todo en saco roto, que digamos, va, el pronto de los riveros. No, el pronto de los riveros, y queremos que esto no sea flor de un día, que se vayan dando pasos y pasos efectivos. Como creo yo que habremos visto el comunicado que ha emitido el Ministerio de Fomento, todos nos preguntamos a partir de cuándo se van a implantar estas nuevas medidas, como puede ser la bonificación del peaje entre Tudela y Gayur o Gayur Tudela. Yo creo que las soluciones están en la línea de las que proponíamos dentro de los pueblos afectados o pueblos de la Ribera en la reunión que mantuvimos el 28 y el 29 de diciembre en las instalaciones de la Mancomunidad. Y bueno, pues yo lo que pido es que no quede en el olvido y que se dé la mayor agilidad posible para que las medidas que creo espera tomar el Ministerio de Fomento sean lo más pronto posible y tengamos cierta paz en nuestras carreteras, porque no es normal que hayamos tenido esta multiplicación por no sé si había un tránsito, un aforo de vehículos o de camiones anteriormente en torno a cuánto, 100 diarios, y ahora tengamos unos 2.000. Yo creo que eso no se puede soportar, más si cuando hay instalaciones o dotaciones públicas como puede ser el Reina Sofía, centros educativos como el Valle del Ebro, la ETI y demás, las mismas instalaciones de policía foral, supermercados, etcétera, etcétera, un polígono privado, y con lo cual yo entiendo que vuelva a la normalidad de ser una carretera en cierto modo tranquila, con un flujo de vehículos moderado. Y bueno, y ya hemos tenido también la posibilidad de haber visto algún percance de camiones. Y bueno, también los riveros y más los cascantinos hacemos mucho uso de esa carretera, dado que es la vía principal de entrada a Tudela, así como el acceso al Reina Sofía, y también pensar que es un kilómetro el que los cascantinos nos vemos afectados desde donde es la incorporación de la 232 hasta la 121C. Es el otro día yo prácticamente ponía el cuenta kilómetros, son 950.000 metros los que transcurre por término de Cascante. Con lo cual yo creo que también los cascantinos tenemos mucho que decir porque pasa por nuestro término y con lo cual también espero que el gobierno de Navarra, como digo, defienda los intereses de los riberos, en este caso también de los cascantinos, y que podamos tener cierta paz lo antes posible. Que es un poco lo que estamos hablando, que también no es solo la localidad de Cascante, sino todo lo que tiene que ver esa carretera que une. Lo que se está pidiendo, plazos, ¿cuándo se va a poner en marcha esa medida? Y al finalmente si se pone, porque tú has de indicar que sí, pero como hablamos, pues nos estamos acercando ya a los 30 días del 4 de enero cuando se celebraba y esto continúa igual. Por otro lado, también queríamos informar a la audiencia que habéis llegado a un acuerdo el Ayuntamiento de Cascante con una propiedad religiosa, en este caso, para poder disfrutar de un parking público. Bueno, un poco en al hilo también de lo que son los vehículos, yo creo que lo que intentamos por todas las partes y en lo que a mí respecta es garantizar la cierta seguridad, sobre todo para vehículos como también para usuarios. Y desde que se inauguró en febrero, si no me falla la memoria, el Centro Cultural Avenida, pues teníamos un problema y bastante importante, que era que no estaba dotado de una infraestructura tan importante como era un parking público. Entonces se han analizado todas las propuestas. Yo llevaba 2 años negociando con las religiosas de María Inmaculada, las religiosas de las monjas, y hay una parte del recinto de lo que es la huerta de las monjas, en una parcela, la 646, que no la van a ceder gratuitamente por un plazo de 30 años, probable en plazos de 10, para instalar ahí el ayuntamiento un parking público con una capacidad de en torno a 60 vehículos, que justamente está enfrente del centro de avenida, que está muy bien comunicado. Yo creo que va a tener mucho uso, porque también es cierto que Cascante está bastante, bastante disgregado, en el sentido de que prácticamente del centro termolúdico, que es donde están las viviendas, la ampliación que se hizo de viviendas o de las unidades familiares, eso hace que tengan los padres que desplazar a sus niños en los vehículos hasta el centro de avenida, sobre todo en periodo de invierno, va a permitir que puedan ahí aparcar los coches, cualquier espectáculo, evento o actuación que se pueda realizar en el mismo centro, con lo cual yo creo que será una medida bien acogida por los vecinos de Cascante y esperamos no solamente la cesión que se hace ahora, sino que esperamos que en los próximos meses, sobre todo en este 2018, que se pueda decentar, que se pueda acometer y dejar una zona, como digo, para que dé servicio y que se puedan quitar los vehículos que están en la misma travesía, aparcados a la derecha, que se puedan quitar y ubicar en este aparcamiento, y eso facilitará también a autobuses, que también tenía ciertas quejas de autobuses, vecinos que se quejaban de que no podían acceder a sus viviendas ni a sus garajes porque estaban aparcados en los mismos laterales de la misma carretera, y sobre todo lo más importante, un peligro. Con lo cual yo creo que es muy muy muy buena noticia para el municipio, porque era, como he dicho al principio, una dotación, una infraestructura que no teníamos, que se tenía que haber hecho cuando, que se tenía que haber previsto al principio, que se tenía que haber planteado, y bueno, yo creo que es el mejor o es el lugar adecuado para hacer ese aparcamiento. Alberto Añón, alcalde de Cascante, por lo tanto, el ayuntamiento a las religiosas no le paga nada, las religiosas lo ceden gratuitamente, sí. A cambio han dicho, bueno, pues nos gustaría que el ayuntamiento nos ayudara en algo, ¿ha habido algún tipo de contraprestación? La cesión es gratuita, indudablemente el ayuntamiento se hace cargo de las cargas impositivas o de los tributos que pueda tener esa parcela con la administración local, evidentemente, con la administración local o el gobierno de Navarra. También es cierto que se hace cargo de cualquier perjuicio o daños a terceros que se pueda ocasionar derivado del uso de ese o de las obras de ese aparcamiento. Pero lo que es contraprestación tipo alquiler, 20 y demás, cero patatero, que decimos nada. Yo les doy las gracias a las religiosas, yo creo que han tenido mucha sensibilidad con este problema, que han tenido mucha sensibilidad y han dado pie a su vocación pública y lo que es el amor que les profesa nuestra Santa, Santa Vicenta María, y creo que ha sido recíproco a la hora de hacer la cesión. Y como insisto, darle las gracias, del mismo modo a todos los partidos políticos que ayer creo yo que lo manifestaron y dieron el visto bueno a la cesión. Nada, simplemente hará acometerlo y desear que la gente haga uso de ello. Hablamos que estará previsto hacia verano. Sí, vamos a intentar, pues evidentemente habrá que dotarlo de una partida presupuestaria, no en los próximos presupuestos, porque no nos da ya más de sí. Los próximos presupuestos habrá que hacerlo a través de modificación presupuestaria, como digo, con remanente tesorería efecto al año 2017. Con lo cual, pues entre una cosa y otra, que tiene que seguir su procedimiento administrativo de publicarlo en el BON, luego alegaciones, aprobación inicial, definitiva, adjudicar las obras, pues la administración es lenta, y yo entiendo que estamos a, yo me conformaría que para fiestas de, para el mes de septiembre u octubre, lo tuviéramos ya en disposición. Gracias, Alberto Añón, alcalde de Cascante. Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis brindado.